night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. 6:22 de la tarde. Además de lo que comentamos en nuestro sumario, comentar también o decir, adelantar, que este fin de semana también vamos a tener baloncesto, vamos a tener partidos del CABU, por ejemplo, la categoría Junior CABU Club Baloncesto Medina Sidonia, el sábado a las 5 de la tarde aquí en Ubrique, en el pabellón, o en la categoría Mini, el Don Bosco 88 CABU, en Rota, en categoría Mini B, también el sábado a las 10:30 de la mañana. Todo se va a completar también con el partido entre la Sociedad Deportiva Candray y el CABU A de la categoría Premini Femenino, partido que se va a jugar el sábado a las 4 de la tarde. Y junto a eso, pues vamos a tener las vistas también en otros dos lugares de la geografía andaluza, uno muy cercano aquí en el bosque, donde el sábado se disputa la final de la Liga de la Sierra de Cádiz, que va a enfrentar al Bosque Baloncesto y al Club Baloncesto Olvera en el pabellón del Bosque a las 7 de la tarde este próximo sábado, con la presencia, como saben, de muchos jugadores ubriqueños en las filas del Bosque Baloncesto. Y también en Baza, este próximo fin de semana, se va a disputar la final a 4 de la Primera División Andaluza, lo que es lo mismo la fase de ascenso a la Liga EVA, entre los equipos de Meridiano Baza, La Zubia, Unicaja y Náutico de Sevilla. En este último, como saben, milita el ubriqueño Rubén Jiménez. Pues bien, ya hay hora, a las 6:30 se enfrentarán el Meridiano Baza y el Club Baloncesto La Zubia, y a las 8:30 Unicaja y el Club Náutico de Sevilla, en Baza. Y por cierto, ya que hablamos del Club Náutico de Sevilla, otro ubriqueño que está en esta fila es Pedro Esteban, en la fila del conjunto ubriqueño, pero además del conjunto sevillano, queremos decir, pero además en el cuerpo técnico también hay otro ubriqueño, en este caso Jonathan Domínguez, que por cierto también dirige al equipo de la Universidad de Sevilla y que se ha proclamado hace poco campeón de España en esa competición universitaria de baloncesto en categoría masculina, tras vencer a la Universidad Católica de Murcia, a la UCAM, por 80-71 en la final, en un partido disputado en Sevilla. Así que, una muy buena noticia también para el baloncesto ubriqueño, uno de los nuestros, un ubriqueño al frente, dirigiendo desde el banquillo al equipo de la Universidad de Sevilla, se ha llevado ese título nacional. Recuerden que también es técnico del Club Sevillano, Club Náutico de Sevilla. Y dicho esto, vamos a centrarnos ya en los eventos, en la cita que van a centrar nuestro interés este próximo fin de semana. Una de ellas, o la más importante de las que hay previstas, sin duda, la 15ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique este próximo domingo. Vamos a conocer la última hora de la prueba con su presidente, con Jesús Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que ya casi todo cerrado, perdón, para esa 15ª cicloturista del domingo, y a la única espera, no sé si ya la tendréis, de la autorización de tráfico, que siempre es lo último que llega y es lo que uno espera como agua de mayo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, pero vamos, ya tenemos, ayer recibimos la noticia de que tenemos todos los permisos pertinentes, entonces uh-huh. Pues tráfico, pues como siempre, hasta última hora no se pronuncia, pero vamos a dar visto bueno y el domingo pues habrá cicloturista. Pues eso es una muy buena noticia, dado los antecedentes, ¿no?, que tenemos en relación a eso, y por lo menos uno ya puede respirar tranquilo. Y yo no sé si el símil de antes ha venido bien, porque digo yo que ha venido como agua de mayo, pero el agua de mayo no va a venir tan bien para este fin de semana, no supongo, que es también es algo que de lo que estáis pendiente, ¿no? Pues la verdad que sí, el problema que nos enfrentamos este fin de semana es la lluvia que hay prevista para este domingo, sobre todo que cuando celebramos nuestra marcha, y nada, aquí pendiente de cómo va evolucionando el tiempo y esperemos que por lo menos nos dé una tregua y pues podamos celebrar la prueba sin la lluvia, porque evidentemente la lluvia pues le va a quitar vistosidad a la prueba, pero uh-huh. es algo que ya no podemos controlar, que por suerte o por desgracia nuestro deporte pues se practica al aire libre, entonces pues no tenemos que enfrentar este tipo de climatología. Llueva o no llueva, se va a realizar, pero claro, lo que afecta a la lluvia no es precisamente lo que más puede afectar, no es precisamente el día de la prueba, sino principios de esta semana o incluso finales de la semana pasada, porque ya las previsiones estaban avisando de que el domingo iba a dar lluvia, y eso quizá retrae, ¿no?, a muchos ciclistas que en su primera intención estaba a venir a Ubrique, pero que claro, ante estas condiciones, pues al final no se deciden. ¿Qué es lo que habrá pasado con los preinscritos? ¿Cómo ha ido eso? Hoy creo que se cierra el plazo de inscripción, ¿no? Sí, hoy era el último día para realizar la inscripción. Y sí, estos días después he recibido muchos mensajes, muchas llamadas, muchos correos electrónicos de gente que uno que está inscrito ya y otro que tenía previsto de venir. Uh-huh. Y la verdad, pues todos preguntándome lo mismo, que si llueve, que si la prueba se suspende, que pasaría. Le he dicho que en todo momento que no, que la prueba, aunque llueva, pues la prueba tiene que seguir para adelante, porque no se puede suspender este tipo de pruebas, sobre todo por el montaje y la cantidad de permisos que hay que pedir. Entonces, pues claro, mucha gente pues ha pensado a última hora, algunos han apuntado, otros no. Y entonces, pues también nos ha mermado un poco el tiempo que se prevé para este domingo. ¿Mm? La gente, pues hay gente que sí, que estaba apuntado, porque han dicho que el ciclismo es así, que el ciclismo hay que, tanto hay que estar para el calor, para la lluvia, para el frío. Pero claro, evidentemente todo el mundo no piensa lo mismo y la verdad que sí, el tiempo ha mermado un poco las inscripciones de estos últimos días. ¿Con cuántos participantes vais a contar os prevéis que vais a contar para el domingo? Digamos, con la cautela de que todavía la inscripción no está cerrada, se cerrará hoy a medianoche, pero bueno, supongo que tampoco esperáis una avalancha grande, ¿no? ¿Con cuántos contáis hasta ahora? Pues hasta el día de hoy hay 135 inscritos. Uh-huh. También he recibido muchas llamadas que si el domingo se puede inscribir la gente, le he dicho que sí, que con eso ya viene la normativa de la prueba, que el domingo se aceptan inscripciones, pero tiene un coste adicional de 2 euros más del coste. Uh-huh. Entonces también me han llamado muchos participantes que tienen intención de venir, pero que según como vean de aquí al domingo, pues se apuntarían el mismo día. Entonces, hasta el día de hoy vamos a 135 inscritos, y dentro de lo que cabe, pues satisfecho, sobre todo, hombre, por el antecedente que tuvimos ya el año pasado, que estábamos un poquito preocupados por si la gente iba a aceptar otra vez la prueba. Uh-huh. Pero vamos, aquí la aceptación, porque ya te digo, las prescripciones, que es el primer paso que hay que tomar, de gente que tienen previsto de bien obligue, pues había más de 250 prescritos. Es decir, que es una prueba que gusta, pero claro, lo que te he comentado antes, pues las previsiones climatológicas pues han frenado mucha gente a venir a Ubrique. La verdad que eso es que la prueba esta le ha pasado de todo y aún así sigue teniendo una inscripción más que decente, ¿no? Sí, vamos, visto lo antecedente de estos últimos años, que la verdad es que no hemos tenido mucha suerte con respecto a la organización de la prueba, pues aún así pues la gente le gusta nuestro entorno. Nosotros intentamos organizarlo lo mejor posible y los corredores eso pues lo valoran y saben que el apoyo del participante es que hace una prueba que sea grande, o que el organizador pues que lo piense al año siguiente si merece la pena o no organizarla. Nosotros pues creemos en esta prueba, creemos que es una prueba que puede tener, vamos, que puede ser una referente a nivel andaluz. Pero claro, también estos últimos años pues hemos tenido algunos problemillas y nos han mermado un poco. Y vamos, el año pasado tuvimos 250 inscritos, este año pues casi la mitad, pero vamos, sobre todo por la meteorología. La meteorología a mucho antes la ha frenado el Benio Ubrique, y también lo que te he comentado otras veces, la saturación de pruebas que hay a nivel de todos los fines de semana, está saturado el calendario, entonces pues también la gente pues coge un poquito, pero vamos, yo creo que ha sido al final el tiempo el que nos ha marcado un poquito el que no venga tanta participación como el año anterior. Así por encima, ¿de dónde proceden la mayoría de los ciclistas? Pues la mayoría son de la parte de Sevilla, vienen tienen un vamos, bastante participación, también de la parte de Huelva vienen unos cuantos también, de la bahía de la bahía de Cádiz, y también pues como el año pasado pues vienen cuatro o cinco corredores de Valencia, que ya el año pasado estuvieron aquí en Ubrique y me comentaron el año pasado, hombre, que le pedí disculpas el año pasado por el tema que tuvimos, pero que nos dieron que le había encantado la prueba, que el año siguiente que iban a venir incluso más participantes, y así ha sido, pues se presentan cuatro o cinco corredores de Valencia, que la verdad que para mí, hombre, que vengan corredores de Valencia en nuestra prueba, pues la verdad es que un orgullo. ¿Qué tal la participación ubriqueña? ¿Se animan los ciclistas de por aquí o no? Pues a nivel local hay 28 inscritos. El año pasado hubo cerca de 35-40. Este año, pues, no sé, antes, quizás la preparación, hay corredores que la llevan más atrasada, por también por las circunstancias de este año que también los fines de semana no nos ha acompañado. Pero vamos, más o menos lo que vamos, una media de 30-35 corredores los que vamos teniendo estos últimos años. Recordemos, la verdad que me gustaría que participara más gente de Ubrique, porque en Ubrique hay mucha afición, y si los corredores del pueblo no apoyamos este tipo de iniciativas, pues la verdad es que me da pena, la verdad. Recordemos que es una cicloturista de velocidad controlada, y no vamos a ver una llegada en meta competida como en los últimos años, sino que lo puramente, o el pique o lo competitivo, solo se va a ver en el tramo del Puerto de las Palomas, ¿no? Sí, así es. La prueba es en todo momento a velocidad controlada. Los miembros del Club Ciclista de Ubrique pues iremos marcando ritmo hasta el Puerto de las Palomas. El Puerto de las Palomas, pues como es competición, pues ahí, diríamos, ahí ya estaría... cada uno iría a su ritmo y diríamos que estamos competitivos. Y ya una vez pasado el Puerto de las Palomas, pues otra vez nos reagrupamos a todo el mundo, y la entrada Ubrique es todo junto, en pelotón, y sin carrera ninguna, porque ya la competición ha pasado. Recordemos, la salida, la meta, las horas estimadas de paso, los horarios, ¿cómo va a ser? Vamos a ver, ¿salida 10 de la mañana o 9? 9, a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Desde dónde? Desde el pabellón municipal. Ahí, a partir de ahí, pues, ¿en torno a cuántas horas, bueno, a qué hora más o menos tenéis pensado que comience lo que es el tramo libre? El tramo libre ahora mismo no lo tengo aquí, pero yo creo que sobre las 11:30 se tiene previsto que empiece el tramo libre, pero ahora mismo aquí de memoria no recuerdo. Vale, recordemos que se sale de Ubrique en dirección para el bosque, Prado del Rey. Después se volverá al bosque, se subirá al Puerto del Boyar, y una vez en Grazalema se hace el primer avituallamiento, ¿no? Sí, allí en Grazalema se hace el primer avituallamiento para reagrupar a los participantes, porque claro, aunque el Boyar no es competición, no competitivo, diríamos, pero claro, cada uno sube a su ritmo, y hay gente que sube más rápido, otro más lento, y entonces pues Grazalema pues hacemos una parada, avituallamiento, reagrupamos al pelotón, y ya tiraríamos dirección a Zahara de la Sierra, donde ya empezaría el tramo libre. Zahara comienza el tramo libre, que es la subida al Puerto de las Palomas, y después habría otro reagrupamiento en Grazalema ya para venirse hasta Ubrique, ¿no? Correcto, sí. ¿Y a qué hora más o menos está prevista, o es la hora estimada de llegada a nuestra localidad? Pues si todo sale tal como está previsto, pues a las 3 de la tarde... la hora prevista para llegar aquí a Ubrique. 3 de la tarde, que vendréis todos agrupados, supongo, ¿no? Sí, ahí ya vendríamos todos agrupados, todos juntos, y entraríamos aquí al pueblo todos juntos y hasta que finalice la prueba, vamos. Como decimos, no se va a ver un final de etapa competido como en años anteriores. Trofeos, además del tramo libre, recordemos que va a haber trofeos para el ciclista más veterano, para el más joven, para el club más numeroso y para el club más lejano, ¿no? Correcto. Los trofeos especiales, aparte de los trofeos por categoría, tanto local como de la general, de las diferentes categorías que hay. Masculino y una categoría femenina también, ¿no? Sí, femenina, pues a las 5 primeras femeninas. De momento hay una solamente inscrita. El año pasado había 5 femeninas. Y esta más tarde, precisamente, me ha llamado también una femenina que posiblemente vendría con otra compañera, pero hasta el domingo no, estaban ahí dudando. Bien, el fin de fiesta y entrega de trofeos, ¿dónde y sobre qué hora será? Pues una vez que llegamos aquí a Ubrique, pues mientras los corredores se duchan y se entregarán los trofeos seguidamente, y también se dará una paella para todos los participantes, y sobre las 3:30 o las 4 a muy tardar, pues se entregará los premios de todos los participantes. Uh-huh. Oye, Jesús, ¿cuántos voluntarios movilizáis para este día? Pues la verdad es que no necesita tanto montaje de voluntarios como tenía la Dualón, por ejemplo. Entonces, pues tenemos diríamos, un cose que va abriendo carreras y otro que va cerrando carreras. Y luego, pues los 5 o 6 motoristas que también son parte de la organización, que van cortando los diferentes cruces. Y luego, pues un personal que tenemos en el avituallamiento para ir preparando el avituallamiento y surtir a los corredores. Y 3 o 4 voluntarios más que hay en diferentes cruces más peligrosos. Y luego, pues personal que se quedará aquí en Ubrique, en el pabellón, para organizar, diríamos, el tema de la paella para los participantes que vienen al finalizar. ¿Lleváis algún...? No necesita un gran montaje tanto de voluntarios como otras pruebas que hemos organizado. Ya lo comentamos la última vez que hablamos contigo, pero insistimos, el dispositivo especial de seguridad consistirá en una ambulancia, ¿no?, en esta ocasión. Sí, sí. Y con otra empresa distinta o otra entidad distinta a la del año pasado, ¿no? Sí, ya tuvimos el año pasado... Tuvimos un problema con la empresa que habíamos contratado, y evidentemente este año hemos apostado por una empresa aquí del pueblo de la localidad, que el año pasado pues, nos hizo un gran favor, y entonces pues le hemos dado la confianza a ellos, y esperemos que todo salga bien, que no tengamos ningún imprevisto. Uh-huh. Recordemos que es prueba con tráfico abierto, así que hay que extremar la precaución para todos aquellos que vayan a participar y por su lado de la carretera, y que, porque en todo momento, ya decimos, el tráfico estará abierto, y pues hay que estar muy atento a esta cuestión. Y otra cosa, Jesús, ¿qué pasa finalmente con los frenos de disco? ¿Pueden participar bicicletas con frenos de disco o no? Bueno, los frenos de disco ha habido una gran polémica esta última semana debido también a una caída que hubo, un ciclista profesional tuvo una caída en la Paris-Roubaix, en la que un freno de disco le hizo un corte a una pierna que le tuvieron que coger, no sé si fueron 20 o 30 puntos. Entonces, a partir de ahí hubo una prohibición por parte de Federación de la prohibición de los frenos de disco en cualquier prueba deportiva. Entonces había ahí una pequeña duda de que si la cicloturista es competitiva o no es competitiva. Entonces finalmente ayer por lo visto tuvieron una asamblea a la Federación Española de Ciclismo en que se permitían los frenos de disco en las pruebas cicloturistas, pero no se permiten en las pruebas competitivas. Ajá. Pero las pruebas cicloturistas, como hacer una prueba competitiva, pues sí se acepta. Entonces claro, había ahí... muchos corredores que tenían frenos de disco, que también he recibido muchas llamadas sobre este asunto, y al final pues la federación ha optado por permitir que los frenos de disco se hagan en la prueba cicloturista. Por último, como siempre, ¿algún consejo para los neófitos? ¿Con una preparación media se puede realizar esta prueba con garantía o no? Sí, vamos, tampoco hace falta una gran preparación para esta prueba, porque como te he comentado antes, la prueba no es competitiva, entonces claro, vamos a un ritmo controlado, ni un ritmo ni fuerte ni lento, pero un ritmo asequible para cualquier cicloturista. Entonces tampoco hace falta una gran preparación, pues mi consejo que suban el boyar reservando fuerza, porque subir luego Puerta Las Palomas con un puerto de la categoría de Puerto Boyar, pues también te merma un poquito las facultades. Pero vamos, que no hace falta una gran preparación, y cualquier cicloturista lo puede hacer perfectamente, vamos. Pues nada, Jesús, lo vamos a dejar aquí, agradecerte que nos hayas atendido y mucha suerte para este próximo domingo. Esperemos que la lluvia al menos dé una tregua y podáis disfrutar de una buena jornada de ciclismo, ¿eh? Esperemos que la lluvia pues nos respete y podamos que la prueba salga en las perfectas condiciones y no tengamos ningún imprevisto. Muchas gracias. Un abrazo. Vale, gracias, Felipe. Hasta luego. Seis y 53 minutos de la tarde. Con esta sintonía nos adentramos, como siempre, en Cara Norte con nuestro amigo y colaborador Juan Barea, que lo tenemos ya por aquí. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy no vamos a tener protagonistas porque hemos estado, o en este caso Juan ha estado detrás de un par de ellos, pero no ha sido posible para la jornada de hoy. Así que como también tenemos muchas cosas pendientes, siempre tenemos cosas, no va a ser por eso. Hoy lo vamos a dedicar pues a dar a conocer algunas propuestas que se pueden realizar en verano, digamos, porque lo permite también la climatología, y de cara ya a lo que van a ser estos próximos meses venideros, y de también para poder ir programándolo con tiempo, ¿no? Sí, vamos a dar breves pinceladas de varios lugares y varios sitios en los que se puede hacer bastante cosas de turismo activo. Y bueno, pues es solamente llamar la atención de que esos sitios están ahí, y ya luego pues la gente, si quiere informarse más, pues hoy en día con las redes y la tecnología, pues accedemos a la información rápidamente y mucho más profunda de la que podamos dar aquí, ¿no? Y un par de cuestiones también que queremos hablar, aprovechando que estás por aquí, es el tema de esa carrera de orientación escolar que organizaste, bueno, en la que colaboraste con el Patronato Municipal de Deportes dentro de su actividad de deporte de las ligas escolares, deporte en la escuela. Que tuvo lugar el pasado jueves. Pasado jueves, 28. Y que, bueno, desde el patronato nos han dicho que, bueno, estaban bastante contentos con el resultado, ¿no? La verdad que para nosotros, como siempre se lo digo a Jorge, ¿no?, que es un placer colaborar, y sobre todo es un placer ver que los niños se inician en este deporte de una forma tan natural y que luego, al final, los acaba obligando casi a correr, ¿no? Ellos no se dan cuenta de que van obligados porque van entusiasmados con el mapa, porque van en la competición, van intentando ganar a otros equipos, van ayudándose unos a otros, y la verdad que cuando los ves llegar a la meta, pues los ves que están cansados, que han sudado, y yo creo que esto lo hacen pues de forma casi involuntaria, sin saberlo. Entonces, la verdad que la zanahoria que se le pone a los críos es bastante importante, y de esta forma pues se fomenta no ya solo el deporte de la orientación, sino unos hábitos de vida saludable y la misma carrera, ¿no? Los primeros mapas, pues se ve que les cuesta un poco y todos quieren tener la picardía de intentar llegar a los primeros, pero luego al final se acaban dando cuenta de que aquí no existe picardía, sino que lo que hay que hacer es respetar las reglas del juego y saber orientar el mapa, y sobre todo saber dónde están cada uno en cada momento y desplazarse en el mapita que les damos. La verdad que el complejo deportivo pues ofrece unas condiciones bastante buenas para que los niños pues se pierdan, se encuentren sin tener que estar en medio del tráfico, y la verdad que se lo pasaron bastante bien. Además, creo que invitaste hasta alumnos tuyos de Benocaz, ¿no? Sí, ya que tenemos el trabajo hecho, pues normalmente me suelo traer a 8 o 9 críos de Benocaz, y para ellos, pues como son niños que están en quinto y sexto, pues sirve como una prueba de una toma de contacto también con los compañeros que tendrán en el futuro en el IES Las Cumbres, ¿no? Era el colegio invitado en este caso, porque ya saben que participan en esta liga escolar pues todos los colegios de primaria de nuestra localidad. Si te parece, dejamos lo que tenemos pendiente del Rogaine para luego, o sí. Prefieres... No, lo dejamos para luego y nos si adentramos. Quieres, ya tú me vas cortando porque traemos bastante, pero bueno, que tampoco pasa nada si queda en el tintero. Decirte que hemos estado intentando tirarle los tejos a varias personas, ¿no?, que están viajando, pero claro, esto de estar viajando pues los es hace difícil. Los hace más difícil de localizar y sobre todo hace más difícil que tengan un hueco para atendernos, ¿no? La verdad que hubieran sido experiencias bastante bonitas, pero bueno, ahí te seguimos tirando los tejos y a ver si algún día nos responden, ¿no? Bueno, pues la amalgama más o menos de lo que queremos traer hoy aquí, o lo que quiere traernos Juan, pues es lo referente al uso del deporte, pues para poder viajar también y para disfrutar del tiempo libre, pues no sé, con la bicicleta, con el kayak, con todas las formas posibles, ¿no? Sí. Si quieres empezamos por el GR80, que ahora se acaba de inaugurar recientemente. Ya hemos dicho, debido al auge que tienen este tipo de actividades, pues cada vez son más las que se apuntan a este tirón. Y aquí tenemos el GR80, que es la ruta de las ciudades amuralladas. También se le denomina Ruta de las Estrellas, porque esta ruta está ubicada en una línea fronteriza entre Salamanca y Portugal, y entonces los castillos ahí, las torres de defensa, pues tenían forma de estrella. Se sitúa entre las tierras charras de Ciudad Rodrigo y el municipio portugués de Almeida, que es donde discurre la última parte de los senderos. Hace referencia a esta ruta a tres baluartes levantadas a ambos lados de la raya fronteriza para defenderse del otro durante las guerras de los siglos XVII y XIX. La forma de estrella de estos baluartes ha facilitado el lema con el que se promociona pues este camino de las estrellas. Se trata de un camino de una longitud de 110 kilómetros que está dividido en 6 etapas. Y en bicicleta pues se puede hacer en uno o dos días. La dificultad es media, el desnivel son unos 1.200, las altitudes máximas son 794 metros. La época recomendada pues es todo el año, y las observaciones que el sendero es ciclable al 100% y está marcado totalmente. En Almeida y Ciudad Rodrigo hay sendas áreas de servicio dotadas con un panel informativo donde podemos ilustrarnos, y luego bueno pues hay una amplia y buena red de alojamiento, y eso es lo que tenemos con respecto al GR80, que bueno pues que se apunta al tirón, ¿no?, del senderismo y el trekking y el hiking, como le llaman los ingleses. GR80, por lo tanto, una buena propuesta, y bueno, para toda la época del año supongo que es adecuada, pues por lo que nos comentaba. Eso en nuestro país. ¿Algo más? Porque sí. Hoy queremos, además, viendo pues la posibilidad que hay ahora de viajar al extranjero, ¿no?, con precios más económicos que, pongamos, hace 10 o 15 años, pues también es una opción interesante de conocer otros lugares, los países cercanos, sobre todo otros entornos naturales, ¿no? Sí. El año pasado tuvimos la suerte de seguir el tour y de que a su vez pues el tour nos abrumó y nos aburrió un poco, porque depende mucho del tráfico, las colas, y al final pues el horario del día está totalmente mediado por ver pasar 5 segundos a 200 ciclistas. Entonces pues trapicheando por allí con la furgo, pues estábamos por la zona de Mende, que es donde acabó una etapa. Y gracias a ello pues conocimos la garganta del Tan. Momento, Juan, para que los oyentes se ubiquen, ¿por dónde más o menos está? Queda por la zona de Montpellier. Tenemos al sur de Francia, sí, ¿no? Al sureste. Está Perpiñán, nosotros nada más pasar Barcelona pues encontramos Perpiñán, y luego un poco más arriba, unos 80 kilómetros, pues está ya Montpellier. Si en vez de irnos hacia Nimes, nos vamos hacia la montaña, los Prealpes, pero muy cercano, ¿no? Casi pasado los Pirineos, pues nos encontramos ya con estas gargantas, ¿no? Uh-huh. Son gargantas que La verdad que están muy bien acondicionadas para el uso del kayak, pero luego también para el cicloturismo. Francia es un país que, y para las caravanas y furgonetas, pues... si te pones así para todo, ¿no? Es el paraíso, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención quizás fue las gargantas, porque había ríos que eran navegables al 100% durante tramos de 60 y 70 kilómetros. Entonces, lo que hacían es que tú te ibas, digamos, a la cabecera del río, que normalmente era alguna población, y ahí te podías alquilar una piragua y ya tú decidías si querías echar una jornada, o dos jornadas, o tres jornadas. Te proporcionaban todo el material, la piragua, los chalecos, material de acampada... Y ya tú desde allí te ibas y luego te recogían a la hora que señalabas y donde decías. Y el día que señalabas. Y el día, ¿no?, que decías. Estuvimos algún atardecer por allí, por alguno de los ríos aquellos, y la verdad que era espectacular viendo cómo llegaban en calle, montaban sus tiendas y se quedaban al lado del río. Y todo totalmente organizado. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a ver distintas gargantas. Algunas son totalmente horadadas en la piedra y con unos puentes naturales que son espectaculares, que parece que están construidos. La garganta de Dután, garganta de Ardèche, de Lavis, de Eric, la de Colombier, y quizás la última, y que es la más espectacular, es la de la garganta de Verdon, y que se dice que después del cañón del Colorado, pues es uno de los más grandes cañones del mundo. Y pues nada, pues decir que lo tenemos ahí, que está a 1.200 kilómetros, que en un vuelo a Barcelona pues estamos a 200 kilómetros, y la verdad que es una actividad bastante recompensante, ¿no? Uh-huh. Y ya decimos, se puede hacer en kayak, en parte, ¿no?, como tú dices, o incluso recorrer en bici. ¿En bici no hay mucho desnivel? No, porque no está aún en los Alpes, pero sí que hay muchas carreteras tranquilitas, y creo que por allí estaba el Mont Ventoux, que es un puerto de montaña que queda ahí... Bastante conocido. Bastante conocido, y queda ahí en solitario, ¿no? Que no está ni en Pirineo ni en los Alpes. La verdad que, como bien te digo, pues es toda una experiencia, y que nosotros tomamos bien buena nota para intentar repetirlo el día de mañana, ¿no? Y no está tan lejos, ya decimos, es un poquito más arriba de los Pirineos, por la zona, como tú comentas, de Nimes o Perpiñán, que digamos que son las ciudades más cercanas a nuestro país. ¿Qué más tenemos? Pues por aquí más cerca, otro de los impulsos de las diputaciones, la Junta de Andalucía y todo, pues es la Transalmería. En la pasada Fitur pues se presentó este itinerario para bicicleta, y creo que pues ha venido a quedarse y a llenar pues las agendas de la gente que quiera meterle mano, ¿no? La provincia de Almería posee, aparte de paisajes exclusivos como los que tiene, como el Cabo de Gata-Níjar, el desierto de Tabernas, el Carén Yesos de Zorba o la Sierra de Alhamilla, pues ofrece muchos contrastes, ¿no? Uh-huh. La BT3 Transalmería se ha realizado con una inversión de casi 335.000 euros, financiados con el FEDER y la Consejería de Agricultura de la Junta, y ha sido balizada y señalizada por el IMBA, que es la Federación Internacional de Bicicleta. Coincide con muchos senderos ya señalizados, como el GR92, el Huercas la Vieja, el Cerro Alto, Ruta Flor del Almendro, el Castellón. Entonces se ha ido haciendo un recorrido totalmente circular que empieza en Olula del Río y acaba en el Cabo de Gátano, que buen sitio para divisar todo lo que hemos hecho, ¿no? Y recordar todo lo que hicimos, ¿no? Pues ahí está, son 1.200 kilómetros y bueno, pues si está todo señalizado, pues se corre con mucha más tranquilidad y mucha más calma, ¿no? Para ir con compañeros. Pues, y además te recorre todo el parque natural de Cabo de Gata, 1.200 kilómetros, pues bueno, son varias etapas. ¿Hay una división de etapas oficial o...? Sí, también está... Lo único que... donde únicamente he encontrado información ha sido en la revista Grandes Espacios, y que en Desnivel ha subido un link pero buscando por ahí, la verdad que no aparece. Todavía mucha, hay poca información. No aparece mucha información y supongo que será porque quizás se dieron bastante prisa para presentarlo en Fitur y ahora, pues, pasado ya Fitur, pues están con más calma para realizar la topoguía, ¿no? Relativamente reciente, ¿no? Esta tras Almería, bueno, pues que en parte sigue la línea de la tras al Andalus. Aquí vemos que las provincias se están poniendo todas las pilas, sí. Málaga con la Gran Senda, bueno, en Cádiz también se editaron una guía de rutas, pero bueno, editar por editar, ¿no? Se puede editar lo que uno quiera, la cosa es que la cosa es la teoría y luego la práctica. Que... Y ahora, a colación de esto, ¿no? Pues para que te des cuenta de que esto tiene tirón y de que al final las empresas privadas también ven ahí el filón y empiezan a invertir en esto, también se ha creado, hay justo de reciente creación, el año pasado fue el primer año, la Ruta de los Templarios en BTT. Ya sabes que Soria pues una provincia bastante despoblada y que no tiene mucho turismo masivo, y resulta pues que se ha creado una ruta aquí de 185 kilómetros por las comarcas más pintorescas de Soria. Son 3.500 metros de desnivel por las comarcas de Pinares y de Tierras del Burgo, atravesando algunas de las zonas más inspiradoras de la Ruta de los Templarios, ¿sí? que inspiraron los caballeros templarios, ¿no? Estuvieron presentes en Castilla y León en puntos como Ucero, el Cañón de Río Lobo, que no sé si alguien ha visto imágenes, pero es espectacular. Uh-huh. Inmensos bosques, espectaculares senderos recorren estas comarcas y pueblos como Calatañazor, Vinuesa, San Leonardo de Yagüe y el Burgo de Osma, lugar desde el que parte y al que llega la travesía. Y como te decía, pues esto es una iniciativa privada. La ruta la puedes hacer en 3 o 4 días. Si la haces en 3 días son 270 euros. Pagas como un bono, te dan como una especie de cartilla de templario. Y si el último día, pues en el Burgo de Osma tiene derecho a un spa. Y si lo haces en 4 días creo que son 350 euros. Entonces estamos hablando de que hay... a los establecimientos hoteleros, ¿no? Pues que ven aquí un filón y que tratan de promover estos estilos y hábitos, ¿no? Bueno, desde luego es el recurso que le queda a esta zona, porque desde luego industrializarla ya a estas alturas parece poco probable, ¿no? Sí, y luego que hay muchos pueblos que están en el abandono. Es una pena, porque es una provincia preciosa, sí. Y sobre todo por eso, por los pueblecillos, pero bueno. Fíjate. Yo recuerdo una carrera que estuve por allí y estábamos en un pueblo y andábamos un poquillo perdidos y preguntamos y de repente salió el hombre y le dijo a la mujer que no tenía que hablar con extraños, que vaya a hacer que nos quedáramos allí en el pueblo y bien alguna de las casas que estaban vacías. Uf, ya ves, fue una historia. Bueno, y ya por último, Ezu, algo en lo que yo creo que estás de acuerdo conmigo, los parques naturales de Euskadi. Euskadi es una... Es una comunidad que no es mayor que nuestra provincia y porque te hagas una idea, pues tiene más de 60 espacios protegidos y tiene 9 parques naturales. No solo es que tenga 9 parques naturales, sino que además estoy seguro de que son usados públicamente y de hecho el turismo de interior del País Vasco pues es un turismo muy montañero, muy de senderismo, muy de bicicleta y nada, pues son territorios con amplias llanuras y también macizos montañosos, frondosos bosques, espectaculares acantilados si nos vamos para la parte de la costa, ricas marismas, la diversidad y belleza de sus paisajes no pasan desapercibidos. Cada uno de estos parajes tiene un paisaje particular, pero tienen en común que todos tienen una gran oferta de equipamiento y de servicio. Todos ofrecen las visitas guiadas e interpretación de la naturaleza y, por nombrarlo así, pues el Parque Natural de Izki, algo que le sobresale, su interior, ¿no? Que vive la mayor reserva de roble melojo de Europa. El Parque Natural de Barderejo es un valle encerrado entre... Cantiles de Caliza, donde vive la población de buitre leonado más importante de Euskadi y donde por experiencia sé que hay unas cerezas que son espectaculares. El Parque Natural de Ayaco Arría, las peñas de Aya forman el único macizo granítico del país y el más antiguo. El Parque Natural de Pacoeta, el mejor ejemplo de paisaje humanizado y de explotación tradicional. El de Aralar, que es el que cuando subimos hacia Pamplona nos queda a la izquierda, el Parque Natural del Gorbella, el Parque Natural de Urkiola, el Parque Natural de Armañón, con un subsuelo muy, muy importante, y el Parque Natural de Aizkorriaraz, una muralla entre Guipúzcoa y Álava que separa las vertientes cantábricas y mediterráneas. Uh-huh. Acuérdate que no alguno de ellos nos los comentó Diego, el uriqueño, sí, que... Sí, sí, uh-huh, que nos comentó de la espeleología. Y por pues por seguir comentando, no puedes decir que aquí en Euskadi pues ya hay 5 centros BTT, y en cada uno de los centros BTT pues hay más de 100 kilómetros de itinerario señalizado. Pues eso se suma a la oferta que nos ofrece, y la verdad que nos llena un poco la agenda así de ir una semanita, ¿no? Uh-huh. Otra propuesta para estos meses, de estos próximos meses, aquellos que tengan la suerte de tener vacaciones, sí, y la puedan coger y disfrutar, pues mira, unas buenas propuestas las que hemos hecho. Todavía nos queda algo de tiempo, y es el que queremos aprovechar, Juan, pues para comentar a todos a nuestros oyentes que este año tenemos Roguén otra vez. El año pasado pues se tomasteis un descanso, y este año habrá de nuevo Roguén, para que estén atentos, para que se vayan preparando, porque ya tenemos hasta fecha, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, nos sentíamos mal el año pasado por quizá haber decepcionado a tanta gente, ¿no?, que estaba enganchada a la continuidad de nuestro Roguén. Pero luego, por otro lado, es verdad que las cosas que se hacen por obligación luego no salen igual de bien, y un poco uno se justifica de que no salgan tan bien, ¿no? Entonces desistimos y decidimos dejarlo para cargarnos las pilas, y este año pues hemos tenido 2 años para pensar pruebas, y la verdad que estamos haciendo mapas y trabajando sobre ello, y creemos que va a salir algo muy, muy bonito. Fecha. 25 de junio, como siempre, por la tarde, empezaría a las 8:30 hasta las 11, 2 horas y media sin bonificación, y con más de 14-15 pruebas, dependiendo de los voluntarios que tengamos, así metemos pruebas, porque la verdad que el otro día me puse a sumarlas y me salían más de 20, pero claro, tampoco a nivel logístico es algo que podamos permitirnos. Lo que sí decirte es que vamos a limitar el número de equipos inscritos a 80, porque en Benocalo teníamos a 60 y al final pasó a 80, y entonces pues decirle a la gente que cuanto antes se inscriban, pues antes contamos con ellos y antes les abrimos las puertas a nuestra imaginación para ir creando pruebas para ellos, ¿no? Y esto es importante porque creo que la inscripción se va a abrir casi de forma inmediata, ¿no? Hoy abrimos la inscripción. Sabemos que el mundo de la orientación no es el mundo de las carreras de la montaña, ni que es tan abrumador, pero sí que sabemos que tenemos bastantes adeptos que vienen de la Bahía, de Huelva, de Córdoba, y vienen a pasar un buen fin de semana en nuestro pueblo y a practicar lo que les gusta. Y como bien queremos vendernos, no es una prueba que se venga a competir, es una prueba que se viene a pasarlo bien con tu compañero, con tu pareja y a divertirte, pero sí que es verdad que también caben los que vienen a competir, y de hecho habrá hasta ganadores y hasta segundos y hasta terceros, pero que verdaderamente no es lo importante, ni se está convirtiendo en nuestra línea filosófica a seguir, ¿no? Uh-huh. Básicamente esa línea va a ser la misma de hace 2 años, ¿no? Una carrera de orientación con multitud de pruebas, muy lúdicas, muy autóctonas también, para deleite, ¿no?, de los participantes. Sí, sí, de hecho ahora de aquí me voy a reconocer una y nos van a echar un cable y espero que sea también sorprendente. También decir que nos vamos a dedicar un poco más a las pruebas, aunque va a haber balizas para los que quieran ganar, pero según los comentarios que luego nos dice la gente al finalizar la prueba, donde mejor se lo pasa son en las pruebas especiales, y es donde vamos a poner más hincapié en que la gente se divierta en este tipo de pruebas, y en que no dar lugar a confusión en que la gente se vaya a buscar balizas, sino que realmente venga a pasarlo bien y se vaya directamente a las pruebas especiales, que es donde está el divertimento. Uh-huh. Pues ya sabemos, 25 de junio, justo después de San Juan. ¿Y dónde se pueden inscribir? Pues ya hemos metido por Facebook la entrada, y en nuestro blog Ubrique Orienta, ahí tenemos el formulario, que es muy fácil de rellenar y enviar. Uh-huh. Pues ya saben, sería la cuarta edición ya, ¿no? La cuarta ya. La cuarta edición de Rogaine, con ese descanso del año pasado, pero ya son cuatro ediciones con esta que llega. Bueno, Juan, lo vamos a dejar aquí, ya estamos fuera de tiempo, no sé si quieres añadir algo más. Nada, Zoom, ¿verdad? Muchas gracias por la promoción que nos hace y... Sí, hombre. Y la verdad que espero que la rutilla y las actividades de las que hemos hablado pues empiecen a formar parte de la agenda de nuestros escuchantes, ¿no? Esperemos que sí. Y muchas gracias a ti, te esperamos para la próxima ocasión, que no sabremos cuándo será, pero bueno, a ver. Ahí lo dejamos abierto. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Y nosotros mañana volveremos a eso de las 6:15 también con la actualidad del deporte local. Mañana, por cierto, nos vamos a centrar en conocer algo más sobre ese campus de verano de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol que va a organizar aquí en Ubrique del 27 de junio al 1 de julio. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.